you're so modest. Estás a punto de recibir tu tratamiento de píldoras de realidad. Recuerda que el tratamiento no es efectivo sin una prueba de contraste. Es necesario contrastar e investigar toda la información que te doy en este podcast. No me creas. Piensa por ti mismo. Con un poco de azúcar esa píldora que os dan, la píldora que os dan pasará mejor. Si hay un poco de azúcar esa píldora que os dan, satisfechos tomaré. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Píldoras de Realidad. Soy María Hort, aunque la mayoría me conocéis como Desilumínate, y os traigo la quinta toma de vuestro tratamiento de Píldoras de Realidad. Pero antes de meternos en harina, quiero lanzar un mensaje que no es información, que es lo que yo suelo dar, sino que es opinión. Como los que ya me conocéis sabéis, me gusta separar una cosa de la otra. Con la crisis que estamos viviendo a causa del COVID-19, he observado varias cosas, que algunos dicen que son inteligencia artificial y que la verdad que si intentas hablar con ellos lo parecen. Luego siempre están los tontrolls, que esos nunca faltan. Y por otro lado, personas muy quemadas o con mucho miedo, que insultan a todo el que no piensa como ellos o lo denuncian en las redes sociales y esas cosas. También hay personas que tienen miedo y se acercan a nosotros a través de las redes sociales, a veces con dudas o preguntas. Pero he de decir que la crispación de los que insultan no está solo en el otro lado. El momento que estamos viviendo hace que nosotros también reaccionemos mal en ocasiones, yo la primera. Por eso, quiero llamar a la calma. Porque cuando se nos acerca una persona con miedo y preguntas, o simplemente afirmando cosas con las que no estamos de acuerdo, no debemos enfrentarnos a ellos. Mi recomendación es que evaluemos si la pérdida de energía puede merecer la pena o no, y si creemos que sí, cosa de la que no estaremos seguros hasta que no lo intentemos, ahí entonces entramos al trapo. Pero con educación, sin faltar al respeto o llamar borrego al que tenemos enfrente, porque cada uno tiene su momento y su ritmo. No nos desesperemos. Y si vemos desde el principio que va a ser una pérdida de energía, pues no entremos, ni para bien ni para mal. Porque según creo yo, necesitamos más que nunca esa energía para seguir trabajando y para seguir informando. Tenemos que estar más atentos que nunca y mirar las cosas y sobre todo a los desconocidos desde cierta distancia para asegurarnos de que no nos distraen y no nos alejen de la info que se está dando. Si estás, por ejemplo, en un chat de YouTube o elaborando un artículo, vídeo o podcast en ese momento y alguien insiste en que le contestes preguntas que debería contestarse uno mismo, o se mete contigo en alguna de tus publicaciones, o hace comentarios inentendibles en ellas, no hagas mala sangre. Ignora y sigue adelante, porque si no, habrán conseguido lo que quieren. Mi consejo es aprovechar este arresto domiciliario para investigar, leer y observar con el fin de estar preparados para cuando lo necesitemos, porque solo estoy de acuerdo con Pedro Pinocho Sánchez en una cosa. Vienen tiempos muy duros y hemos de estar preparados y fuertes. Por otro lado, aclarar que el vídeo sobre el discurso del rey lo he eliminado yo misma porque, según creo yo, es una bandera falsa de información, que es algo que también está pasando mucho desde que empezó esto del COVID-19. Se lanzan informaciones que la persona que las elabora sabe perfectamente que son bulos, seguramente para luego poderlos desmontar, como por ejemplo hace Maldito Bulo. Os aconsejo que os escuchéis el programa de Desmontando a Babilón de Maldito Bulo. Entonces, verificar muy bien toda la información y, si no estáis seguros, seguir verificando que todo lo que le demos a la gente esté perfectamente contrastado y pueda ser para ellos tangible el encontrar cómo contrastarlo por ellos mismos. Ahora os voy a poner un audio muy importante que os puede ayudar a prevenir el contagio del COVID-19, fortaleciendo vuestro sistema inmunológico. Vamos a ello. Hola, buenos días a todos. Os quiero contar algo que estamos empezando a ver en los hospitales. No se está comentando en los medios de comunicación, pero estamos detectando que el sexo es beneficioso para subir la respuesta autoinmune frente al COVID-19. No sabemos muy bien por qué, pero estamos viendo que las personas que vienen a urgencias y no han practicado de nada de sexo en los últimos 3 días y dan positivo, normalmente presentan cuadros clínicos más severos, mientras que las personas que han hecho sexo presentan síntomas más leves y ni siquiera están infectados. Esto no significa que aquellos que estén infectados deban hacer sexo con sus parejas para mejorar, pero aquellos que lleven más de una semana sin presentar síntomas deberían hacerlo. Los solteros y solteras también pueden ellos solos, pero la respuesta autoinmune no es tan beneficiosa. Esto nos hace pensar que para mantener lejos el COVID-19 es importante hacer sexo por lo menos cada 2 días. Además, se ve que los que vienen bien jodidos por lo menos llegan contentos. Recordar que la serotonina mejora el humor, tan importante en estos días, y además no engorda como el chocolate. Bueno, después de esta pequeña broma y mi humilde opinión, que es solo eso, un consejo que el que quiera lo tome y el que no lo deje, pasemos a la información, que es por lo que estáis escuchándome. Voy a hablaros del escándalo desatado la semana pasada en el Senado estadounidense a raíz de que se conociera que al menos 4 senadores habían usado la información privilegiada a la que tienen acceso por su cargo para deshacerse de sus acciones antes del desplome de la bolsa. Mientras que Donald Trump minimizaba la situación del coronavirus ante la opinión pública diciendo que desaparecería como un milagro, al menos 4 senadores y sus cónyuges vendían sus acciones de las industrias que sabían iban a desplomarse. La venta de acciones empezó el mismo día en que se celebró una reunión clasificada, es decir, de la que no se dan explicaciones al pueblo. Dicha reunión se realizó en el Senado estadounidense, organizada por el Comité de Salud y el CFR. Kelly Loeffler, James Inhofe, Dianne Feinstein y Richard Barr. Dichos senadores se habrían saltado la ley Stock, o ley de alto al comercio de conocimiento del Congreso, que prohíbe a sus miembros usar la información no pública que reciben en el desempeño de su trabajo para comprar o vender valores. Richard Barr había votado en contra de que esta ley saliera adelante, pero no lo consiguió. Kelly Loeffler sustituye al senador Johnny Isakson después de que éste renunciara a su cargo a finales de 2019. Es decir, que no ha tardado mucho en mostrar su corrupción. Ella y su marido Jeffrey Sprecher, que es presidente de la Bolsa de Nueva York, vendieron entre el 24 y el 31 de enero al menos $355,000 en acciones, según los registros del Senado. Además, entre el 5 y el 14 de febrero, pocos días después de que surgieran los primeros casos del COVID-19, pero antes de que se confirmara la propagación comunitaria en su país, vendieron también $890,000 en acciones. Según publicó Loeffler en su Twitter, ni ella ni su esposo controlan sus activos, ya que dicen tener múltiples asesores externos que toman esas decisiones sin que ellos participen ni tengan conocimiento. Cosa que yo, y esto también es solo mi opinión, no me creo. Y no me lo creo porque ella ha trabajado, y no solo trabajado, ha dirigido varias empresas de servicios financieros. Y él es el presidente de la Bolsa de Nueva York. ¿De verdad cree que nos vamos a creer que dejan sus millones de dólares en manos de otros sin ejercer ningún control? Y ahora supongamos que me lo creo. ¿Alguien que dice no saber controlar sus finanzas puede formar parte del equipo de gobierno de un país? Ella sirve en el Comité de Agricultura, Nutrición y Silvicultura, en el de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones, en el de Asuntos Veteranos y en el Comité Económico Conjunto. Ella y su marido han financiado tanto al Partido Republicano como al Demócrata durante toda su vida. Ella ahora forma parte del Republicano. El matrimonio vive en una finca de 15.000 pies cuadrados valorada en más de $10 millones en Tuxedo Park, en Atlanta. James Inhofe también le echa la culpa a su asesor, al que según él le dio orden en diciembre de 2018, 2 meses después de ser elegido presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, para que empezara a vender todas sus acciones. Según dice Inhofe, su asesor ha seguido fielmente sus indicaciones, pero en la misma frase dice que no está al tanto ni ha consultado ninguna transacción. Lo cierto es que lo que revelan las operaciones financieras de este senador es que durante todo 2019 y principios de 2020 ha habido un flujo constante de ventas de acciones. Y hay que decir en su descargo que es cierto que pidió a su asesor financiero que revirtiera una compra de acciones de Raytheon, un contratista de defensa de los Estados Unidos que generó dudas sobre conflictos de interés. Inhofe escribió una carta al Comité de Ética del Senado diciendo que su asesor realizó compras de acciones sin consultarle y sin que él tuviera conocimiento de ello. La última venta de Inhofe se produjo aproximadamente hacia el pasado 20 de marzo. Richard Barr vendió el 13 de febrero acciones por un valor aproximado de $1.720.000, después de haber recibido información clasificada. Además, está entre los republicanos que se han enfrentado a las duras críticas por minimizar cara al público los efectos del coronavirus. Esto se ha visto agravado por las declaraciones hechas a puerta cerrada en un almuerzo privado el 27 de febrero y que una señora, asustada por lo que estaba escuchando, grabó y se las proporcionó a un periodista de la radio estadounidense NPR. Podéis acceder a ellas en mi canal de YouTube. En ellas se puede comprobar que mientras Barr tranquilizaba a la opinión pública, en privado comparaba el brote con la gripe de 1918, más conocida como la gripe española, y aconsejaba a sus colegas que se pensaran el comprar vuelos para sus empleados. Esto ha acrecentado las peticiones de dimisión. No obstante, dimita o no, Barr ya había anunciado que se retiraría en 2023. Recordaros que, como os comentaba antes, este senador votó en contra de la ley Stock. El pasado viernes 20 de marzo, Barr solicitó al comité de ética que le investigara y le sugirió que tuviesen en cuenta que, según él mismo, sus ventas de acciones se basaron en la cobertura que CNBC estaba haciendo del coronavirus en Asia. Pero los demócratas tampoco se salvan. Al menos una de ellos se deshizo de acciones antes de que la verdadera magnitud de la crisis saltara a la opinión pública. Y no es otra que nada más y nada menos que la miembro de la comisión trilateral Dianne Feinstein, que además es una de las senadoras demócratas que más años lleva ocupando un cargo en el Senado. Ella vendió por lo menos $500,000 en acciones de Allogene Therapeutics, una compañía de biotecnología de California. El 31 de enero vendió ese $500,000 y un millón más el 18 de febrero, según muestran los registros del Senado. Feinstein coincide con sus compañeros del Partido Republicano en que ella no tiene nada que ver con la decisión de vender sus acciones. Según su asistente de prensa, los activos de Feinstein están en un fideicomiso ciego y ella no está involucrada en las decisiones financieras de su esposo. ¡Qué casualidad! Y hasta aquí ha llegado esta toma de píldoras de realidad. Y recuerda, no creas en nada de lo que te digo. Realiza tu prueba de contraste y piensa por ti mismo. Y hoy, como excepción, os dejo un tema de José Victoria que se llama El presidente más sincero del mundo. Un abrazo y hasta la próxima. Damas y caballeros, muy buenas noches. Es un privilegio y un honor para mí presentarles a nuestro nuevo presidente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Buenas noches, ciudadanos y público presente. Los de aquí y de pueblos adyacentes, agradezco su presencia inmensamente y más hoy que soy su nuevo presidente. Y vamos de frente, vamos a demostrarle al mundo que somos valientes. Les prometo que lucharé por nuestra gente y que todos vean que nuestra bandera sí se siente. Bueno, sinceramente, aunque yo esté aquí pelándoles el diente, ustedes saben que los políticos mienten y aunque usemos corbata también somos delincuentes. Y la verdad no haré lo que les prometí, lo que dije en la campaña era pa' que voten por mí. Lo acepto, yo sé que les mentí y sin vaselina todos ustedes se los metí. Pero ustedes me